Aquarius Aquaticus Aqualiquis Aquadigitorium. Uno, dos. Para acá y para allá, movimiento te dará. Esto es, en verdad, lo que al mundo hace marchar. Como hay derecho y hay revés, contra una ya. ¿Hay una acá? Ajá. ¿Y contra el bien? ¿Existe el mal? Sí. Contra el no existe el pro. ¿Pro? Contra y pro, sí y no, es lo que al mundo da sabor. Ella, él, tú y yo, lo que al mundo da calor. La ley del fuerte es intentar al débil siempre despojar, y es lo que al mundo hace marchar. Merlín, me traje una mosca. Oh. ¿Y eso qué tiene de malo? Recuerda que eres pez. Te impulsa el instinto. Pero usted dijo que yo no tenía instinto. Oh, sí. Oh. ¿Eso dije? Bueno, eso no importa. Lo que importa es que tú debes estudiar y te debes cultivar. No debe ser mediocridad, nada de que es al azar. Bien te debes preparar, de ti depende descollar, y qué tan alto has de llegar. Que no se arriesga a intentar, nunca cruzará la mar. El saber da poder, no lo debes olvidar. Y la fe y el valor es lo que al mundo hace marchar. El débil bien podrá triunfar si el intelecto sabe usar, y es lo que al mundo hace marchar.